Buenas tardes. Yo no sé presentar, de hecho tampoco sé hablar, yo soy músico, pero bueno, nos hemos metido en este embolado. Y bueno, ante todo agradeceros la asistencia. Y nada, y queremos presentar una obra que hemos hecho con mucho compromiso. Ahora vamos a intentar contar en qué consiste ese compromiso y nada, y agradecer en primer lugar no solamente pues vuestra presencia, sino a La Fuga, a la librería, porque pues, siempre es también difícil apostar por proyectos que bueno, que te cuentan, que te mandan, pero no somos Pérez Reverte ni nos apoya ninguna gran editorial, aún, ¿no? Aún. Que sepa. Pues bien, en primer lugar, pues comentar que esto fue una especie de peripecia que comenzó hace como 2 o 3 años con el feedback que recogimos de una serie de experiencias que teníamos, de una docencia que teníamos en la Universidad de Córdoba, especialmente la que yo tenía en el grado de magisterio, ¿no? Y bueno, yo provengo de una familia de músicos, de una familia de artistas, mi círculo de amigos eran o del conservatorio o eran del ámbito del rock, y yo tenía una visión completamente deformada de lo que era la realidad, porque claro, con la gente que yo normalmente hablaba, pues apreciaban la música, apreciaban las artes, podíamos hablar del valor que tenía una cierta creación, o sea, las distintas creaciones artísticas. Y me sorprendo cuando preparo con mucha ilusión una asignatura para la carrera que he dicho, y encuentro que hay una, bueno, que la realidad que yo creía no se correspondía con la que tenía enfrente mía, ¿no? Había un enorme desconocimiento de la música, de la creación, pero no solamente eso es lo que más me preocupó, sino el hecho de que no se valoraba la música como una creación. En fin, yo empecé a chequear, a decir, ¿por qué la gente que yo me junto en el bar y que hablamos de los Rolling Stones y que hablamos de los Guns N' Roses y tal, ¿por qué esta gente sí valora comprar un disco, sí valora a los grupos, sí valora como los músicos clásicos? Y otra gente con otra curiosidades o con otros gustos, no. Pues eso fue el germen que se fue macerando, gracias pues también a Javier Esteve. Primero hicimos un curso en la universidad donde reflexionábamos sobre la utilidad que tiene el rock para generar enseñanzas de tipo transversal, es decir, cómo podíamos llevar la experiencia que teníamos como músicos prácticos, como gestores de una banda de rock, de un grupo de música clásica, de lo que fuera, de una orquesta, para enseñar otras materias. Eso fue creciendo. Un buen día decidimos hacer un libro. Nos miramos con cara rara. Dijimos, vamos a hacer, venga, sí, vamos a hacerlo, hombre, no pasa nada. Y sí, hemos hecho cosas peores. Y un día lo hicimos. Sacamos una primera edición y pensábamos que estaban destinadas a que nuestros padres calzaran los muebles en casa, porque dijimos, ¿quién va a comprar estas cosas, no? Y esto fue hace menos de medio año y estamos pues planteando la segunda edición, ¿no? Hemos tenido una acogida realmente importante, sorprendente, porque realmente nos hemos movido pues como están ustedes aquí hoy, ella por amistad, por Facebook y todo esto lo cuento porque es que existe esa necesidad. Es decir, hay muchísima gente que a tenor de los cambios educativos que se están generando, la LOMCE, los cambios sociológicos, nadie compra libros, nadie compra discos, no se valora por lo que es la creación, los teatros se cambian por Zara, etcétera. Pues tienen esa inquietud, tienen ese gusanillo, y cuando se lanza una propuesta que se dice rock y educación, pero si los de rock eran estos que beben litrones en la puerta de mi casa, ¿cómo? Bueno, pues entonces les choca y compran y leen el libro o van a vernos y dicen, no, es que rock no significa eso, es que creación underground no significa eso, y es que la educación tiene otra serie de parámetros, ¿no? Y estamos pues teniendo una acogida frente a la necesidad de revalorizar la importancia que tiene la arte en nuestra sociedad, ¿no? En fin, es un poco rollo, pero espero que se haya entendido lo que quiero decir, ¿no? Este libro lo ampara una asociación que es otra parte de la peripecia nuestra. Hemos aglutinado a un grupo de músicos, de investigadores, de algún que otro soñador también, ¿no? Eso es un título bastante. También hay un soñador, sí, por ahí, sí. También hay gente que simplemente pues no quiere dejarse llevar por esa corriente que estamos un poco explicando, y es una asociación que busca publicar, investigar y divulgar lo que es la relevancia de una sociedad, que el arte y las humanidades tengan un peso específico, ¿no? Lo voy a conectar rápidamente con un capítulo inicial que tiene el libro, y hacemos una pequeña reflexión, tanto que está en boga ahora con ciertas series y tal. ¿Qué pasaría si hubiera un apagón de creatividad? ¿Qué ocurriría en una sociedad que solamente existieran profesionales que supieran de su rama desde un punto de vista técnico, pero no tuvieran una formación en emotividad, en valores, en una serie de competencias de tipo creativo? Y desde esa reflexión que hacemos en los primeros capítulos, pues vamos desgranando qué importante es que en nuestras escuelas, que en nuestros colegios, que nuestros chavales tengan esa educación, que por cierto, insisto, pues la LOMCE hoy por hoy nos la está privando, especialmente en áreas como filosofía, como música, como artes plásticas, etcétera, ¿no? Esa sería una primera línea rectora que tiene el libro, ¿no? El libro habla de rock un poco, habla de educación un poco, pero sobre todo habla de qué modelo de sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad de gente que se haya dotado de las herramientas para emprender, o una sociedad que simplemente se deje llevar por eso que empezaba hablando, ¿no? Por el streaming masivo y lo que te pide, lo que te dan, quiero decir, una serie de cadenas de radio o televisión. Queremos una sociedad que genere y que haga una labor propia, ¿no? De todo eso habla un poquito el libro, ¿no? ¿Por qué rock? En primer lugar, la música, como toda la arte, tiene unos procesos, tiene una metodología que desde la ciencia, desde la ingeniería, desde muchísimos sectores se acercan a esos procesos, porque son procesos de feedback continuo, de perfeccionamiento, de exigencia, de excelencia y de no tener miedo ante los retos, ¿no? Claro, lo realmente importante que tiene la arte y que tiene la música no es que sea bonita, que sea fea, que hay que ver qué guapos cuando salen en un escenario o tal. No, lo importante es que los procesos que cualquier músico de cualquier estilo, desde el más popular al más elitista, desarrollan para llevar su proyecto artístico a un escenario, esos procesos de ensayo, de disciplina, de coordinación, incluso los procesos emocionales, la transformación emocional desde el inicio de ese proceso al final, todo eso son análogos a el proceso científico, el proceso de crear empresa, el proceso de crear proyectos sociales. Y por eso tantísimas disciplinas fuera de la arte miran a la música. Y de entre todas las artes de música, ¿por qué el rock? Porque el rock tiene una viabilidad en lo que es la escuela, en secundaria, tiene un atractivo per se, tiene incluso unos componentes tecnológicos que quizás otra disciplina sería mucho más complejo intentarlo, ¿no? A mí me gustaría, yo soy músico clásico, toco el violín desde que tengo 4 años, que no es poco, ¿no? Es decir, casi no tengo ningún recuerdo de mi vida sin el violín en la mano, ¿no? Pero sería una verdadera utopía pensar en una educación actualmente en Andalucía, en España, que se base en una música clásica. Hay que encontrar otros lenguajes que realmente conecten. Y el rock es ese lenguaje, y además, como digo, tienen una serie de componentes tecnológicos, sociales, que nos ayudan a ello, ¿no? En el libro hacemos una pequeña reflexión, ¿no? ¿Quién vamos de las distintas áreas? Hemos escogido a políticos, a economistas, a grandes empresarios. Bueno, me salen nombres curiosísimos. Aquí tengo algunos apuntados: Steve Jobs, Paul Allen, Alan Greenspan, Condoleezza Rice. Yo creo que son nombrecillos que todos nos son bastante conocidos, para bien o para mal. Es decir, gente muy poderosa en nuestro mundo. Científicos, no solamente de nuestra época, históricos. Uy, hemos hecho una línea, hemos buscado en su vida, y todos son músicos. Todos han estudiado música y todos han desarrollado profesionalmente la música en algún momento de su vida, ¿no? Eso es significativo. Tanto por lo que han aprendido de la música, no, insisto, por los procesos. Entonces, llevar eso a la escuela, nos hablan de ser emprendedores, nos hablan de que nuestro hijo cambie la sociedad. Bueno, pues una propuesta que nosotros hacemos es esta. Vía de vamos a educarle transversalmente con una propuesta artística que se ha demostrado en muchísimos casos que son viables, ¿no? Estoy saltando todo, así que te va a tocar, o sea, milagro, vas a tener que hacer realmente milagro. Finalmente, sobre esta primera reflexión, plantear si queremos ser, sinceramente lo digo, la California del sur de Europa, o queremos ser la Jamaica del sur de Europa. Es decir, si queremos ser un espacio donde vengan los alemanes a tomarse cerveza barata, o queremos ser un país con un peso industrial, ¿no? Porque al final, de una educación con estos valores, con estas competencias, se deriva gente que no tiene miedo a emprender, que no tiene miedo a nuevos retos, porque si han conseguido a los 15 años, 16 años, que es cuando todo el mundo, pues, queremos ser artistas del rock, que nos lo va a contar Javi, han conseguido levantar una banda, pueden levantar cualquier proyecto. Y no porque a mí me guste mucho el rock y lo digas, porque para hacer eso han desarrollado, como ya he dicho antes, una serie de elementos realmente útiles, de herramientas y de habilidades, ¿no? Decir también rápidamente un poco por lo que es la estructura del libro, ¿no? En el libro lo hemos planteado en tres grandes bloques, ¿no? El primer bloque es un poco filosofía. A la gente le asusta la filosofía, pero nosotros creemos que es muy importante, ¿no? Y desde una serie de planteamientos abstractos, hablamos de cómo, pues, él planteaba antes, qué sería una sociedad sin esa creatividad, qué relaciones hay entre la ciencia y el arte, si esto es algo nuevo. Hablamos que en lo que la historia siempre ha habido estas motivaciones, estas pequeñas luchas. Y luego incluimos un capítulo que a mí me parece bastante interesante, que es rockeros con peluca, ¿no? Voy a hacer en un pequeño paréntesis lo que significa lo de con rockeros con peluca. Inmerso en lo que es la escritura de este libro, me llega un artículo del ministerio, que no me llega de cualquier persona, con una serie de modelos para la modificación de los nuevos libros que van a darse en los colegios con esta nueva ley, ¿no? Como sabemos, han reducido tantísima la hora de cultura, de filosofía, de música, etc. Y en el capítulo del barroco musical, algo que duró aproximadamente casi dos siglos, ciento y pico años, 150, 160 años, una cosa muy seria, con una profusión enorme de compositores, de importancia, de todo. Bueno, pues el párrafo que ponían en ese libro, es decir, la cultura que van a recibir nuestros hijos, era compositores que vivían la música con mucha intensidad y que se le podía reconocer por su peluca blanca. Esa era la cultura que quieren que nuestros hijos aprendan. Y entonces a mí me reventó un poco eso. Y entonces uní una pregunta que hicimos en el curso, cuando hicimos el curso sobre la transversalidad, y le explicábamos a los asistentes ¿qué es el rock? Ah, todo el mundo sabía. porque la gente estaba pues muy comprometida, ¿no? Tal, estupendo, sí. ¿Desde cuándo hay rock? Bueno, y todo el mundo tenía una teoría. Bueno, pues nace del jazz, nace del blues, desde cuándo. Y nos hicieron tal. Y la siguiente pregunta es, ¿pero desde cuándo hay rockeros? Y entonces, ahí fue un debate curioso, en el libro lo estamos explicando. Y utilizo esa reflexión, porque rockero, es decir, gente con el compromiso, con las ambiciones, con esa metodología, con esas finalidades que tienen los rockeros actuales, ha habido siempre. Gente como Paganini, gente como Jimmy Niani, incluso gente como Beethoven, eran rockeros de su época, sin la más mínima duda. Tengo aquí compañeros licenciados en música que me lo pueden rebatir si quieren, pero bueno, creo que hay cierto consenso, ¿no? Y entonces contamos en el libro pequeña historia de cómo se desarrollaron en sus tiempos, cómo lucharon contra el convencionalismo, cómo hicieron cosas que todo el mundo dice, no, eso es de U2, no, eso lo hizo tal, no, eso es de los Rolling Stones, no, eso lo hizo Beethoven, eso antes, dos siglos o tres antes, ¿no? Y por eso ese capítulo hablamos de rockeros con peluca, ¿no? El siguiente bloque, voy rápido ya, hablamos sobre algo tan importante como tangibilizar todo esto que he estado hablando en el hecho educativo. ¿Cómo utilizar un grupo de rock, un grupo de música en general, pero como hablamos en particular sobre el rock, para educar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Entonces hablamos que el grupo el musical desarrolla una serie de realidades que son laboratorio vital. Una educación que te aleja de lo que realmente pasa en la vida es una educación que te da una serie de información, una serie de datos, pero un ordenador con datos no funciona. Necesita además aplicaciones, software, y ese software es la metodología. Da igual que sepas muchísimas matemáticas, sepas muchísima lengua, muchísima lo que sea, si tú no tienes una forma de integrar y de gestionar toda esa información, nuestra educación no sirve. Dicen, somos la generación más preparada de la historia de España, somos la generación con más títulos y con más información. Yo me gustaría ser crítico con mi propia generación y con la nuestra. Yo soy un poco mayor de muchos de los que veo aquí, pero bueno, pero me gustaría pensar que somos el mismo grupo generacional. Gracias por no discutírmelo. Y creo que hay que ser crítico. Nuestros padres y nuestros abuelos quizás sabían mucho menos en información, pero la vida les curtía desde muchísimo antes y tenían un sentido de la lógica, un sentido de cómo gestionarse en la vida, un sentido práctico muchísimo más útil que el que yo personalmente tengo hasta que la vida me ha hecho costra, ¿no? Y me ha dado muchísimas collejas. Y entonces educar desde una experiencia vital, desde un laboratorio realista como es poner en marcha un proyecto artístico, es algo bastante útil, es nuestra idea, es nuestra propuesta. Damos también cierta, eso va a hablar Javier, cierta pauta de decir, vale, no solamente un grupo sirve para educar, pero que es que además sirve para un empleo. Es que la industria no solamente es fabricar tornillos, una industria es también crear libros, crear discos, vender patentes y que te escuchen en China 5 millones de chinos en Spotify en media hora, que es lo que ha ocurrido hace poco con un grupo andaluz, ¿no? Underground, ¿no? Cuelga 5 millones. Eso es industria. Eso es dinero. Y por último, hablamos, el último bloque es ya especialmente destinado a los docentes. ¿Qué pasa ahora cuando un colegio, cuando un instituto quiere mantener viva la llama de la educación en arte? Pues con 45 minutos a la semana creo que toca a música, yo creo que no hace falta seguir hablando, ¿no? 45 minutos de música. Yo casi mejor que no la den. Pues para eso que no la den. Y nuestra propuesta es esa, que no la den. Y también es que no la den con el sistema de la flauta y el pandero. Por favor. Escucho por favor al fondo. Es que eso rompe. Rompe la poca educación que pudieran tener de sus casas, de la televisión. Que ponga un anuncio, que no le sople en lo que la oreja con una flauta desafinada, por favor. Que por lo menos el profesor sepa algo de música, pero como no sabe música clásica, vamos a educar en algo que puedan. Y para eso está el software. Y aquí hablamos, vivimos en el siglo XXI. Hay ordenadores, hay móviles. desde cualquier smartphone un alumno puede componer. Dice, pero ¿cómo va a componer si no sabe partituras? Es que en el siglo XXI, los que somos músicos, los que pagamos la hipoteca dando conciertos, tendremos que saber partituras. Pero los que simplemente quieren tener un acercamiento a la experiencia musical, no tienen por qué saber música desde el punto de vista formal. Quieren tener experiencia, y experiencia estética. Y esa experiencia estética se hacen, como se han dicho, pues toda la vida. Todo hemos pintado. Mejor, peor. Por eso cuando vamos al Prado y vemos un Velázquez, hacemos todo. Oh, los que sabemos un poquito de arte y los que no lo sabemos también. Porque todos hemos intentado hacer alguna vez un perro acostado y eso parecía un... Bueno, no voy a decir lo que parecía, ¿no? Entonces vemos ya las meninas con un perro tal y parece que va a salir, que te va... Oh, valoras, ¿no? Todos nos han obligado a hacer una redacción. Entonces todo el mundo cuando lee un libro y te están describiendo que es que está oliendo el perfume que se estaba poniendo esa mujer y que está, es que lo está oliendo con la descripción, las palabras, por lo que la poesía dice. Y yo cuando le he escrito la poesía de amor a mi mujer, que le dije, era bonita como una... Me tiré cinco. Valoras porque tú lo has intentado y no te ha salido, o si te ha salido, no sé si me estoy explicando. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí en nuestra educación general no han puesto a manejar música? A manejar. Claro, pero eso es lo que dan ganas, es de hacerse a músico. A músico. Entonces, esa es nuestra propuesta. Y llegamos a un punto más. Hay software. Hay además una experiencia en grupo que te prepara para lo que es la vida. Y decimos más. Profesor de matemática, profesor de lengua, profesor de historia, profesor de todas las materias que por suerte ha respetado la ley Bell. Por suerte. ¿Queréis dar clase y además que no se pierda el espíritu artístico? Pues proponemos una forma. Desde la experiencia activa de poner un grupo de música en marcha, quien dice rock, es underground, es hip hop, es una creación en distintos colegios, pues tienen distintos perfiles y si a tu alumno le gusta una cosa, pues que sea ese estilo. Pon en marcha esa actividad. Que de esa actividad solamente podremos sacar una clase de matemática, de física, de historia. Y esa es la propuesta más profunda que hacemos en este libro, y es el último capítulo, que es un poco más técnico para los docentes, para los padres que realmente quizás quieran pues potenciar a su hijo. Desde la música, alguien que estudia música, alguien que tiene un grupo de rock, al final sabe o desarrolla competencias en tecnología, en economía, en derecho, en historia, etc. Alguien que le gusta el arte, al final sabe más de la vida real que quien no le gusta el arte. Y en fin, me voy a callar ya, ¿no? Si quieres ya, sigue. Y os dejo pues con Javier y animaros, que creo que es un libro que no va a dejar impasible a nadie. A lo mejor no estáis de acuerdo con lo que decimos, pero por lo menos va a generar un debate, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues ya me queda poco decir, no voy a aburriros mucho tiempo más, simplemente incidir, agradeceros a los que estáis aquí, profesores de universidad, músicos, amigos, etcétera. Dar las gracias a Paco y a María por hacer el vínculo para presentar este libro aquí en La Fuga. Yo simplemente por digamos matizar o añadir algunos puntos clave, creo que Luis ha hecho la exposición, no era lo que habíamos pactado, pero siempre me hace lo mismo, quedamos media hora antes, nos lo dividimos y luego él explica todo, entonces a mí me toca siempre, claro, pero tengo todo apuntado y ahora se me... Simplemente, bueno, incidir que yo como profesor universitario sí que he notado una ausencia de creatividad en titulaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la música, pero que precisan y exigen del componente creativo, como son todas las ingenierías. En paralelo, bueno, pues yo tengo una formación musical no reglada, yo no estudié en conservatorio, estudié con escuela de batería y, bueno, pues un poco pues autodidacta, prácticamente como la gran mayoría de los músicos underground. Insisto en lo que también decía Luis, hablamos de underground y de rock, un poco en el libro lo aclaramos al principio, pero lo utilizamos como sinónimo, pero no es que tenga más o menos distorsión la guitarra o el cantante sea más heavy o menos heavy, sino de grupo de garaje, de grupo de barrio, de una banda que sin ir al conservatorio forma su proyecto, ¿no? Y sobre todo también con ese componente de ir en contra de lo mainstream, de lo masivo, de las corrientes culturales que nos imponen desde los grandes medios. A eso nos referimos cuando hablamos de underground, y el hip hop, como ha dicho Luis, podría tener cabida, aunque es cierto que el rock tiene vínculos más con la música clásica y el componente tecnológico, que también es bastante importante. La actitud creativa de cualquier músico, tengo aquí un músico de rock que lo comprenderá perfectamente, tiene una serie de tareas, de actividades, como puede ser la observación, la intuición. Cuando quieres tocar la guitarra, lo que te fijas es pues, en Brian May, en Joe Satriani. Cuando ya comienzas a tener la guitarra, ya empiezas a dar tus primeros pasitos. A la hora de escribir, la reflexión, la mejora de la técnica, el aprendizaje, todas esas cualidades, esas actividades que he dicho rápidamente, forman parte del método científico que se emplea en la investigación y en el avance de la ciencia. Además de eso, bueno, pues hoy más que nunca en la sociedad actual precisamos de tener ese espíritu crítico, esos elementos que sirvan para forjarse a uno mismo, y que todos conocemos, por ejemplo, que para enterarte de una noticia de lo que ha pasado tienes que leer 4 o 5 periódicos, porque conocemos de qué picogea cada editorial, etcétera. El rock, el músico underground, tiene el compromiso de tener ese pensamiento propio y de exponer pues su denuncia, sus reflexiones, etcétera, pero en cualquier caso de buscar esa individualidad, ¿no? Está el esfuerzo de perfección, que es algo que hacemos mucho hincapié en el libro: componer, grabar, ensayar, difundir tu obra ahora a través de internet, idear nuevas fórmulas para cautivar al público, para esa búsqueda de reconocimiento. El músico underground que empieza a grabar un disco, otro disco, etcétera, todo ese esfuerzo de perfección es 24 horas al día, un día, otro día, etcétera. Y los que lo han padecido lo entenderán. Los jóvenes que no hayan tenido esa exigencia, esa necesidad de superar esa serie de obstáculos, que no es otra cosa que el crear una travesía creativa, que el emprender una travesía creativa propia, pues no tendrán la madurez que esa serie de acciones y de objetivos te han marcado, porque no tendrá esos deberes, ¿no? Una consola no genera los mismos deberes, la misma exigencia, por poner un ejemplo, que montar un grupo de rock, ¿no? Hablamos también aquí de las letras como elemento diferenciador clave. Creo que es fundamental en el mundo del rock y underground pues hablar de lleno de esa inquietud a nivel social, cultural, intelectual, que un músico tiene esa responsabilidad, insisto, dentro de la música underground. Eso, ¿en qué redunda? Pues redunda en que el artista, el músico, tiene que tener un compromiso, ya no solo formativo, hay que cultivarse, hay que leer, hay que estar al día, hay que, en fin, no, la inspiración, como siempre se dice, viene trabajando y no viene haciendo otro tipo de actividades, por lo menos en mi experiencia. La necesidad de defender una serie de valores que hoy día más que nunca los necesitamos. Y como digo, eso redundaría al final en un público mejor educado, en una sociedad mejor educada. Portugal, todo lo que me imagino que muchos o casi todos habréis ido, en Portugal ponen la radio y prácticamente no tienen necesidad de quitarla. En España ponen la radio y difícilmente no la quita. No la pones. Directamente, efectivamente, no la pones, ¿no? ¿Por qué eso? Bueno, hay una cantidad de factores bastante importantes, hay 40 años de menos que tenemos aquí, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, e independientemente de los grupos que salgan en esas radios, que también lo comentamos aquí, hablamos un poco con nombre y apellido, ¿no? de artistas, independientemente de la popularidad de un grupo underground, y un poco enlazo con lo que decía Luis de esa experiencia creativa de montar una banda y tener un proyecto, gestionar un proyecto y todas las disciplinas paralelas, pues de arte gráfica, de diseño de página web, de nuevas tecnologías, de manager, de editorial, de propiedad intelectual de la obra, de gestionar la logística para que salgan las cuentas y alquilando una furgoneta puedas tocar en no sé dónde. Todo eso, independientemente de la popularidad que ese grupo alcance, el mensaje que transfiera esa creación underground va a ser el termómetro de la sociedad. ya sea a nivel de barrio, a nivel de pueblo, a nivel de ciudad, o si tienes la suerte de llegar a ser grande, que como todos sabemos es muy complicado, pues será un héroe del silencio, un extremo duro, etcétera. Insisto, no voy a ir finalizando, no quiero extenderme mucho más. Hablamos también de esa travesía del grupo como pequeñas cosas que estamos acostumbrados, como presentarnos a un certamen cuando tenemos 18 o 20 años. Al final, enfrentarte a un documento legal, jurídico, que está regulado por unas bases y que es análogo a cuando va a competir el día de mañana, si no te ganas la vida como músico, a aplicar a una beca, a aplicar para cualquier tipo de subvención, etcétera. Eso, con 16 o 17 años, los que no hemos presentado a un certamen musical, lo hemos tenido que vivir. Es algo muy sencillo, pero que, insisto, es análogo para documentos jurídicos, ¿no? Hablamos de cómo esa carrera musical empieza a tener cierto éxito, cómo entrar en festivales, cómo los músicos le damos constantemente al coco para idear nuevas fórmulas tecnológicas, creativas, de innovación, etcétera, para llegar al público, cómo salir en este medio de comunicación, qué hay que hacer. De eso desvelamos ciertas cosas, pero insisto en los procesos que comentaba antes Luis. Algo tan conocido hoy día como el crowdfunding, que se utiliza, como sabéis, campaña de micromecenazgo para financiar un libro, un disco, se está dando mucho en grupos de underground para financiar discos, con un éxito sorprendente, grupos prácticamente que solamente lo conocen en su entorno de ciudad, pues son capaces de generar 3.000 euros, 4.000 euros para financiar un disco, algo que a priori luego es muy difícil que la gente pague 10 euros para verte un concierto, pero sin embargo desde casa pasar la tarjeta o el PayPal para ayudar a un grupo. No estoy haciendo una crítica a esa falta de ir a los conciertos, sino que bueno, habrá que aceptar que el público pues está cambiando su comportamiento, pero que termina aportando a una campaña, insisto, de crowdfunding. Bueno, pues eso que proviene del sector cultural, el Ministerio acaba de lanzar la campaña Precipita, no sé si la has visto, de transferencia de investigación a través de crowdfunding. Ministerio, investigación, ciencia, micromecenazgo. Al final, algo que proviene del circuito underground se extrapola a algo que es necesario y que de aquí a poco pues vamos a tener que decidir de forma individual en qué se investiga, o que si no se reúne esta cantidad para investigar sobre esta materia, pues no se podrá llevar a cabo esa investigación. Y por último, ya termino de verdad, cuando un grupo ya se consolida, hablo de mi experiencia como músico en Estirpe, también mi nuevo proyecto Sustónica, las diferentes entresijos de la industria, lo complicado que es alguna serie de cosas, uno persigue la autenticidad, ejerce la perseverancia constantemente, la no inmediatez, eso es fundamental para que un artista, como sabéis, pues llegue a consolidarse. En definitiva, hablamos de unas habilidades clave del comportamiento humano que coinciden directamente con unas competencias profesionales que el mercado laboral demanda en cualquier disciplina. Yo, como profesor de proyectos de ingeniería, existe la Asociación Internacional de Ingeniería de Proyectos, que nos obliga a que nosotros como profesores hagamos que los alumnos adquieran una serie de competencias. Pues esas competencias profesionales, insisto, en el ámbito de la ingeniería, dirección y gestión de proyectos, competencias como la negociación, autocontrol, compromiso y motivación, resolución de problemas, gestión de recursos, actitud abierta, trabajo en equipo. Todo eso que acabo de decir, un grupo underground lo desarrolla sí o sí si quiere aumentar su capacidad de difusión, aumentar su reconocimiento, consolidarse, etcétera, etcétera. Todo eso, en definitiva, lo que hablamos es que terminemos siendo pagando la luz con nuestro grupo o no terminemos pagando la luz, esas habilidades que hemos desarrollado sirven en cualquier disciplina, cualquier trabajo que vayamos a desarrollar. Y en el ámbito tecnológico incido también, porque es fundamental lo que decía antes Luis en el ámbito del rock, es que la tecnología y contenidos digitales, etcétera, está muy ligada y está muy ligada a unos campos de investigación brutales. El Shazam que todos utilizamos, la compresión en JPG, todo eso no es otra cosa que transformada rápida de Fourier, algoritmos matemáticos, tratamiento de señales. El tratar la música como una señal es matemática pura, y el campo, el abanico de investigación que puede permitir a un joven que sea atraído por el rock, por la música underground inicialmente, y luego se perfile científico, se perfile economista, ingeniero, etcétera, es un abanico muy amplio, y que este libro es solamente el comienzo, pero que tenemos nuevos proyectos, como por ejemplo un trabajo que recientemente nos han aceptado en un congreso iberoamericano aquí en la Pablo Lavide, que lo presentaremos en noviembre. Y bueno, a través de la IAP, que es la asociación que ha comentado antes Luis, que estamos peleando y trabajando por lanzar nuevos proyectos, pues vamos a dar cobertura a todas estas ideas un poco locas y ambiciosas que tenemos, pero que nos llenan de el tiempo y ilusionante, sobre todo para afrontar nuevos retos. Y bueno, pues dar las gracias por venir a todos, y estamos abiertos a cualquier pregunta, un debate, cualquier reflexión que queráis o que os parezca oportuna. No, en nuestras presentaciones siempre al final salen los mejores temas cuando hablan los demás. Entonces. ¿Empezar por el final alguna vez entonces? Pues sí, las debíamos. ¿Vienen en el libro herramientas para trabajar en un aula o? Sí, en el último. El último bloque. El último bloque hemos concretado un 10 unidades didácticas esquemáticas, no están desarrolladas al máximo, pero con una justificación, con una metodología y con una descripción de contenido, y la hemos distribuido con un nombre genérico, siempre después relacionado con la actividad original en ese grupo, y al lado vamos especificando si es para matemáticas, si es para sociología, si es para de la economía, historia física. Contemporánea, o sea que sí, hay una batería de concreciones después de todas esas reflexiones que hacemos, hay una batería de propuestas concretas, ¿no? De sobre todo también para que cada formador luego, viendo esto, se le abra un poco la mente para que luego ya él elabore de una forma más exhaustiva, pero está estructurado también con objetivos, métodos, etcétera. No. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir, un placer enorme. Sí. Hacía frío, lo siento, yo he dicho que no pusiera el aire, pero al final lo he puesto y claro, oye. Muchísimas gracias. Gracias.